Bueno, Edu, hoy un empate a última hora, sufriendo, pero con un partido que diría yo que lo más justo hubiera sido una victoria del Peralada, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que excepto los dos tiros a puerta que han hecho y uno muy al final de la segunda parte, el partido ha sido nuestro completamente y lo que parece de mentira es que bueno, pues que el equipo se encuentra en esa situación de tener que levantar un 0-2 cuando se merecía ir por delante y haciendo, yo creo que además un buen fútbol, trenzando jugadas y llegando con criterio al área contraria, ¿no? Parecía increíble lo que se ha llegado a fallar. Parecía que no quería entrar la pelota, ¿no? Sí, hoy ha sido uno de esos partidos que, pues sinceramente parece que el balón no quiere entrar, pero menos luego hemos tenido la suerte que en el último minuto, pues hemos tenido la suerte de que Gerard ha enganchado cabezazo, ¿no? ¿A qué debes esto? A pesar del buen juego, que el nerviosismo de los jugadores al verse por detrás en el marcador, el arbitraje ha podido influir un poco también, quizá. Sí, hombre, el arbitraje ha influido, eso está claro, ¿no? Les ha influido mucho a los futbolistas. Pero bueno, con lo que yo me quiero poner más énfasis y darle importancia es que casi todas las jugadas de peligro que se han producido en el partido han sido nuestras. Hemos entrado por los dos lados. En la segunda parte, antes de marcar, pues hemos tenido también nuestras oportunidades. Y bueno, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con haber visto un buen partido de fútbol. Encima la misma jugada en la salida de un córner que ellos nos han marcado, en vuestra jugada la pelota ha ido al palo. Encima con eso hay mala suerte, ¿no? Sí, bueno, ya ves, ¿no? Ellos han tirado un córner directo y ha entrado por detrás y nosotros pues no. Bueno, el fútbol es así. Yo creo sinceramente que me quedo no solo con la segunda parte, porque incluso en la primera también hemos hecho 3-4 ocasiones muy buenas de gol, pero en la segunda parte con la predisposición del equipo y con las llegadas al área contraria, que yo creo que han sido muy importantes, incluso jugando con 10, ¿no? El equipo ha seguido tratando bien el balón y ha llegado tocando al área contraria. Y en la semana que viene, frente a Tárraga, pues habrá que recomponer el equipo. Sergi Arranz, Chacón, Isma, Gerard, ¿cómo te lo vas a hacer? Supongo que habrá que hacer un puzzle, ¿no? Bueno, seguro que sale algo, ¿no? De esa salsa. Yo creo que estamos todos capacitados para poder jugar y así lo vamos a hacer. Vamos a intentar jugarles con nuestras armas. No vamos a renunciar a tener el balón y a aprovechar nuestras oportunidades y bueno, y así lo vamos a hacer. Pues bueno, muchas gracias y mucha suerte. Bien, gracias.